Llegaste a mí como amor fugaz y no te puedo olvidar, porque nunca supe comprender tu amor hasta que te vi marchar. Si Dios me uniera otra vez contigo, juro que jamás te irás y serás mi luz en mi vida paria, mi más grande amor quizás. Llegaste a mí, ardiente sol, alumbrando mi alma de arrebol. Pero el sol murió y mi amor también. Tal vez fue cobardía o fue temor. Llegaste a mí cuando apenas aprendía que el amor no se desprecia así. ¿Cómo iba a saber que siempre te amaría y moriré con recuerdos de ti? Llegaste a mí cuando apenas aprendía que el amor no se desprecia así. ¿Cómo iba a saber que siempre te amaría y moriré con recuerdos de ti? Moriré con recuerdos de ti.